Muy bien, ¿cómo están esta tarde? Re bien. Muy bien, ¿quiénes están bien? Bien, muy bien. ¿Y quiénes están no tan bien? Excelente. Te felicito por la valentía de compartirlo. Dios ve tu corazón y tu vida y va a bendecirte para que estés plenamente bien. Él desea que estés bien y va a obrar en tu vida con gran poder. Y va a ser aquello que a vos te parezca imposible, pero Él quiere poner tu vida en bien, en permanente bien. Así que te invito a considerar ello, y a confiar en Dios. Vamos a orar después también para que así sea en tu vida, pero así en la vida de cada uno. Porque aunque estemos bien, Dios quiere preservar ese tiempo. Y así es la vida, ¿no es cierto? Tiene de todo un poco. Las expresiones populares son una de cal y una de arena, ¿no es cierto? Bueno. Pero así es la vida en realidad para todos los seres humanos. Si bien algunos de los que estamos aquí tenemos una experiencia espiritual, una experiencia de vínculo con Dios real y sabemos lo que eso significa en nuestra vida, aún así eso no nos saca del mundo, ¿no es cierto? No nos pone en otro planeta, en otra dimensión. Seguimos viviendo en este mundo y estamos expuestos a todo lo que acontece en el mundo. Así que no porque somos seguidores de Cristo y tratamos de hacer las cosas como Él ordena, estamos ajenos a lo que acontece. Así que eso puede significar que a veces nuestra propia vida también pase como por algunos valles, ¿no es cierto? El salmista lo decía así, ¿no es cierto? Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno. Porque allí está Dios también para sostenernos, para cuidarnos, preservarnos, y luego del valle volvemos a las altitudes del súper bien o re bien y todo eso. Bueno, gloria al Señor, pero qué bueno es poder contar con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con la asistencia de Dios, con las fuerzas que Dios nos da para precisamente pasar esos tiempos, ¿no es cierto? Y ser acompañados por Él. Muchas personas no tienen esta posibilidad porque no han conocido personalmente a Cristo, entonces te imaginas, y ya lo sabemos, se les hace mucho más difícil a las personas obtener recursos, bueno, las fuerzas se acaban rápidamente y bueno, muchos bajan sus brazos y entonces viven de esta manera, casi en ese valle de sombras muy, muy largo tiempo. Pero esa es nuestra experiencia, allí está el Señor. Recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Que los discípulos estaban remando en la barca porque pretendían ir hacia otro lugar y les sorprende una tormenta, fuertes vientos, olas grandes, es de noche, el agua entra en la barca, nos hundimos, ya no tenemos fuerza para remar. Bueno, marca claramente lo que es la experiencia de cualquier ser humano, pero ese pasaje cuenta también claramente cómo Jesús fue a ellos, ¿no es cierto? Fíjate que este pasaje que yo ahora te estoy relatando da cuenta de lo que vamos a compartir esta noche. Jesús los vio, estaba en la orilla y los vio, era de noche, pero los vio. Jesús tiene el poder para poder ver lo que sea tu vida y la circunstancia que estás viviendo. Y entonces fue hacia ellos inmediatamente, los acompañó, les dijo, no tengan miedo, acá estoy yo. Bueno, eso es un aliento y muy importante. Y aún así hizo calmar la tormenta y hacer llegar la barca a la orilla. Así que otra vez, ¿ves? La vida es así. Nos sorprenden algunas tormentas, pero no estamos solos. Aquellos que establecimos este vínculo con Dios, Él se presenta inmediatamente, inmediatamente. Ya lo está viendo quizá antes de que se largue a llover. Dice, me voy a ir acercando porque se va. Bueno, a desatar una fuerte lluvia y vientos y voy a estar junto a él o junto a ella para preservarlo, cuidarlo, protegerlo, acompañarlo y luego la tormenta pasa. Así es la vida. Pero qué bueno, entonces otra vez contar con Dios para vivir la vida de la manera en que Él nos permite vivir. Fíjate lo que dice la Biblia en este pasaje, se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Un libro de las Crónicas, así se llama porque daba cuenta de bueno, la historia del pueblo de Israel y de los diferentes reyes que hubo en el pueblo de Dios, tanto Israel como Judá, porque después se había dividido el reino. Pero aquí en Segunda Crónicas 16:9 dice de esta manera: porque los ojos del Señor Dios contemplan o recorren toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor, los ojos de Dios, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Con qué propósito? Para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Te das cuenta de la similitud de lo que recién mencionábamos, no es cierto? Ese pasaje de esa tormenta, la barca, bueno, simboliza claramente la vida de cualquier ser humano. Y cómo Jesús fue inmediatamente allí porque los vio. Fíjate este pasaje, escrito muchos siglos antes de ese hecho real en la vida de los discípulos y con Jesús. Muchos siglos antes. Y ya la Biblia estaba diciendo lo mismo. Está afirmando lo mismo. Y esto da cuenta claramente de que Dios es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Así dice la propia Biblia también. Y allí entonces este pasaje está diciendo que Dios precisamente hace eso. Sus ojos están recorriendo la tierra, como los ojos de Jesús estaban atentos a lo que ocurría con sus discípulos, los ojos de Jesús estaban atentos a lo que estaba viviendo la gente. Los ojos de Jesús tenían el poder y la capacidad para darse cuenta más allá de lo que veía, de lo que estaba frente a sus propios ojos. Él podía ver y discernir no tan solo físicamente la vista o la visión física, sino también lo que acontecía adentro, en el corazón de las personas. Él sabía cuáles eran sus pensamientos, qué había en sus corazones, cuáles eran sus emociones, qué estaban experimentando. Él tenía esa capacidad. Y además de esa capacidad, también tenía la virtud siempre, y la tiene nuestro Dios, de ser compasivo. Es decir, Él no estaba recorriendo con su vista a ver qué acontecía solo para tomar nota de lo que pasaba. No lo hacía ni lo hace para curiosear y decir, a ver qué ocurre en tal o cual lugar o con tal o cual persona. De ninguna manera, siempre lo está haciendo con este propósito claro que está dando cuenta este versículo que hemos leído. Y es que está fijándose quién está en necesidad para inmediatamente hacerse presente allí y manifestar, revelar su poder, revelar su gloria, revelar su fortaleza, bueno, distintas cosas que el ser humano necesita en ese tiempo también. Así que Jesús no estaba mirando, mirá, pobre los discípulos, qué pena, bueno, vamos a ver hasta dónde aguantan. No, él estaba viendo con atención, como vigilando, como un padre cuida a sus hijos y está siempre ahí viendo para dónde va, dónde viene, qué hace, qué no hace. Bueno, precisamente eso da cuenta del amor y de la gracia de nuestro Dios para con todas las personas. Así que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Habla de la majestad de Dios y habla de la grandeza de Dios y habla de la soberanía de Dios. Él obviamente está en su trono, sentado y gobierna y reina sobre toda la creación. Sin embargo, no está sentado cómodamente y distraído con algo, entretenido con alguna cuestión. No, está en el trono y reinando, pero está su corazón pendiente de qué es lo que acontece aquí en la tierra y particularmente con algunas personas. Obviamente para con todas. Digo ahora, particularmente, no solo con estas personas, sino con todos, pero particularmente con esta calidad de personas que están descritas aquí, que son aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él, dice el pasaje. Ahora vamos a ir viendo qué significa un poco esto. Pero qué bueno, saber que Dios entonces no es una imaginación, una elaboración mental de las personas, alguien que está muy lejano, que no sabemos qué hace, qué no hace. No, es alguien muy cercano a las personas y es posible para cada uno poder percibir y experimentar eso en su propia vida. Así que este es el Dios del cual habla la Biblia. No es un Dios cuya persona responde a la imaginación humana o a lo que suponemos los seres humanos. Los ojos del Señor, dice, recorren toda la tierra. Otras versiones dicen que el Señor contempla toda la tierra. Otro más dice, el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo. otra vez, te das cuenta, el interés, la atención, y otra vez dando cuenta del poder que tiene. Atento a lo que ocurre en todo el mundo. Él sabe lo que ocurre en todo el mundo, en cada instante, en cada rincón de este mundo y de este planeta y aún del universo. Pues él es el creador, él es el omnipotente. Así que él puede tener y tiene efectivamente esta capacidad. Dios vigila todo el mundo, dice todavía otra versión en la palabra de Dios. Así que allí está. El Señor reina. Es un rey todopoderoso, omnipotente, pero está pendiente de lo que ocurre aquí en la tierra. Sus ojos están viendo, están buscando, están observando. Él está vigilando, está atento, tiene interés, va a hacer algo inmediatamente. Y qué bueno, porque esto implica que Dios va a venir a nuestro encuentro. Claro, cuando estamos en problemas, por supuesto va a venir, y es bueno que nosotros también recurramos a Él y lo busquemos a Él cuando estamos en problemas. Pero no es el único momento en el cual debemos recurrir a Dios ni que Él venga a nosotros. Él viene también a nuestra vida precisamente para evitar que yo me meta en problemas. Dios no es alguien que está allí como si fuera en un cuartel de bombero, entonces cuando mi vida se queman las papas y qué sé yo, yo digo, dame una mano, ayúdame, y él tenga que venir como un bombero a apagar los incendios que yo enciendo en mi propia vida. No, Dios no es de ese tipo, ¿no es cierto? No está ahí para decir, aprieto el botón, suenan las alarmas, venga con el carro bombero, ayúdame, listo, gracias, volvé allá y yo... No. Pero obviamente tiene la intención de venir a tu auxilio y de venir en tu ayuda, toda vez que estamos en problemas. Pero también Él va a venir a nuestro encuentro precisamente, como decía, para evitar que yo caiga en problemas, en dificultades, y no tenga necesidad de sufrir lo que a lo mejor sufro por no haberle prestado atención a Él, por no haberle, hecho caso, por haber hecho la mía. Así que esto es lo que es la vida cristiana, además, ¿no es cierto? Es establecer este vínculo con Dios para decirle, yo te voy a dejar que vos guíes mi vida de aquí en más. De eso se trata. No decirle, qué bueno, te voy a tener como mi socio. No somos socios de Dios. No, y peor, te voy a tener como mi empleado. No, mucho menos. ¿No es cierto? Él es el Señor. Yo tengo el privilegio no solo de ser su siervo, es algo más profundo, ser su hijo o ser su hija. ¿Sabe lo que significa poder decir y experimentar y tener esta convicción de que uno es hijo o hija de Dios? Y poderle decirle a este Dios, papá, es tremendo. Y solo se experimenta cuando efectivamente tomamos una decisión en ese sentido y le decimos, Dios, a partir de este día yo te quiero dar el control de mi vida y que vos guíes mis pasos de aquí en más. Y obviamente que esto se da después en nuestra propia vida. Entre otras cosas, de esta manera. Eso es decir, yo tengo un corazón perfecto para con Dios, como decía este pasaje. Eso es decir, yo le entrego mi corazón, le entrego mi vida, mi ser, mis emociones, mis pensamientos, para que estén influenciados por Él, para que entonces cuando yo esté bajo esta influencia pueda tomar decisiones sabias, correctas, que efectivamente me van a ayudar a no meterme en problemas, y en algunos problemas que a veces son serios, ¿no es cierto? Todos los seres humanos tomamos decisiones diariamente. Sin embargo, algunas de las decisiones que las personas tenemos que tomar son muy delicadas, son muy importantes, son trascendentes. Implican a veces un compromiso, un vínculo supuestamente de por vida. Hay en algunas decisiones mucha carga emotiva o afectiva. En muchas decisiones estamos poniendo confianza en otras personas y demás, y a veces después vienen los problemas, ¿no es cierto? Vienen las frustraciones, pero esto no era así al principio, entonces fui como engañado o engañada, fui estafado, ¿entienden? Y hay dolor emocional, y entonces uno después no dice, ¿qué hago ahora? ¿Confío nuevamente en otras personas, en otros seres humanos? ¿Vuelvo a formalizar un vínculo con alguien? Esto es lo que experimentamos las personas. Pero cuando tu vida está bajo la influencia de Dios, entonces vos podés alcanzar a tomar decisiones sabias y correctas que van a ser buenas para tu vida, que te van a hacer sentir pleno o plena, una persona completa, una persona feliz. Feliz no porque tengas un montón de plata, ya sabemos que no es eso, ¿no? Sino una persona feliz es porque ve que tiene un camino por delante en su vida y está encaminado en ese camino, que su vida va con rumbo, va hacia una dirección determinada, que experimenta grandes cosas, profundas cosas, sabe discernir qué es lo bueno y entonces lo toma con la mayor abundancia posible o lo lleva a la práctica, sabe también discernir qué no es bueno, por lo tanto no lo toma ni participa activamente en ninguna de esas cosas. Así que, bueno, ¿qué te parece vivir la vida de esta manera? Y es posible, obviamente que no somos perfectos ni lo vamos a llegar a ser, pero tenemos una enorme asistencia con una persona como este Dios que trata de ponerse al lado tuyo y guiarte y acompañarte y hacerte vivir las experiencias más preciosas que vos te puedas imaginar en tu propia vida. Así que allí está Dios, está con sus ojos contemplando todo el mundo, ¿sabe? Allí están los ojos de Dios contemplando Florencio Varela, para no decir todo el mundo. Oh, allí está Dios, dice, atento a lo que ocurre, no en Florencio Varela, dice, en el barrio La Curva. ¿Ah? Como si fuera el Google Map, ¿viste que lo vas acercando? ¡Ping! Y ahora llegó sobre tu propia vida. Claro, Dios está atento a lo que ocurre en tu vida. Sí, en tu vida. ¡Wow! Vino de todo el mundo y ahora los ojos, como que Dios te está mirando ahora también a vos, claro. Sí, es verdad. Es un tanto inexplicable, pero es verdad. ¿Cómo te hace sentir que Dios ahora está mirando, poniendo sus ojos en tu propia vida? Otra vez. El domingo compartíamos, Dios no lo está haciendo porque viene para retarte, regañarte, condenarte, señalarte, exponerte, avergonzarte. Por supuesto que no. Si vos cerrás tus ojos e imaginás esos ojos de Dios y como imaginaras su rostro, vas a dar cuenta que la expresión es de aceptación, es de amor, es de compasión, es de misericordia, es de querer formalizar una amistad, un compañerismo, un vínculo. Él viene a vos y puso sus ojos en vos porque te ama y porque quiere revelarte el propósito que tiene para tu vida. Otra vez, como abrir la senda, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo tomo esta decisión? No, no, tiene que ser por acá. No, pero ¿y aquello? Y no estoy seguro, no estoy segura. Y, ¿no? Ahora te está mirando, es decir, tenerlo en cuenta. Sí, señor, ¿para dónde? Y él te va a indicar, y si no indica, no des ningún paso. ¡Y, pero yo tengo necesidad! No, no, no, pará. Él dijo que se va a ocupar de suplir todas tus necesidades. Entonces ahora la cuestión pasa a si crees o no crees. La impaciencia lleva a las personas muchas veces a cometer errores, a equivocarse. Y Dios quiere enseñarme a confiar en Él. Está tranquilo, está en paz. No se agite tu mente y tu corazón. Yo tengo todo bajo control. Yo te voy a dar lo que vos estás esperando. Y te lo voy a dar y te voy a sorprender, porque cuando Dios da, siempre es generoso y da en una medida mucho mayor a la que uno espera. Y siempre supera nuestras expectativas. Así que hay que aprender a esperar. Sí, está claro, uno no va a tener 90 años y va a estar esperando todavía. No. No, no, Dios sabe hacer las cosas en el momento oportuno y correcto. Así que allí está el Señor, ahora puso sus ojos sobre vos. ¿Con qué propósito? El mismo que dice aquí el pasaje, para mostrar su poder en ti, para mostrar su poder en vos, para mostrar su poder en tu salud, para mostrar su poder proveyéndote lo que estás necesitando y buscando, para ordenar y mostrar su poder en tu matrimonio, en tu vida, en tus vínculos, mostrar su poder en tu corazón si está herido, en tu tristeza, para fortalecerte. Él quiere manifestar, mostrar su poder, mostrártelo. No como una exhibición, ¿no es cierto?, de alguien todopoderoso, mirá qué fuerte que soy, nadie puede contra mí. No, no es esa la idea. No para que vos digas, sí, qué bárbaro, mirá los músculos. No, Él lo quiere hacer prácticamente. Él quiere demostrar su poder y mostrártelo obrando en tu propia vida, en tu propia necesidad. Si hay agitación para poner paz y discernimiento y sabiduría y vos puedas confiar cada vez más en Él. Porque vas a ver que Él es fiel y que cumple su palabra, así como dice este pasaje también. Así que Él tiene este propósito, mostrar su favor, dice, sobre tu vida. Claro, no es que merecemos, ¿no es cierto? Ah, ahora vos tenés que hacer esto porque yo hice aquello otro. No, paremos. No. Hay que hacer las cosas bien. Sin embargo, todo lo hace por gracia y por misericordia. Dice, que Él muestra su poder, otras versiones dice, para dar fuerzas. Ay, alguno a lo mejor ya estuvo remando y la sigue remando, y ya es cemento y no doy más. Ah, dice, sí, el Señor ve y puso sus ojos sobre vos para darte fortalezas. Dice, Dios puso sus ojos sobre vos porque está listo para ayudar. ¿Qué tipo de ayuda necesitas en este tiempo? ¿Es fuerza emocional? ¿Es de orden espiritual? ¿Algo te está pesando? ¿Algo te apesadumbra tu vida? ¿Algo todavía está oscuro? ¿Qué pasa en tu vida? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Él dice que está listo para ayudar. Y otra versión todavía dice, siempre está dispuesto a ayudar. Siempre, siempre, siempre disponible. Siempre allí va a estar a tu lado. Siempre sus ojos están sobre vos, sobre mí, sobre cada uno. Ah, bueno, claro, hay que ser consciente de esto. Ahora lo podemos saber con claridad porque lo dice la palabra, lo dice Dios mismo hoy a nosotros. Así que a partir de hoy, cualquiera sea la circunstancia que vivamos, vos tenés que saber que Dios te está viendo, te está mirando, saben qué está pasando y por qué estás pasando. Y entonces podés recurrir a Él en ese momento, en cualquier lugar, en cualquier horario. Y Él va a cumplir su palabra. Él está dispuesto a ayudarte. Y vas a recibir aquello que tu vida pueda estar requiriendo. Finalmente, el pasaje dice que Él lo hace, muestra su favor para los que tienen un corazón perfecto para con Él. Otra versión todavía dice, aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Otra vez, la idea no es, ayúdame a zafar de esta y qué sé yo, porque la verdad me metí en un berenjenal que no sé cómo salir. Y ya bueno, dale, Dios nos saca, nos ayuda, nos bendice, nos da victoria. Y bueno, che, gracias, otra cosa y me voy. Bueno, Dios lo va a hacer, no lo va a dejar de hacer, pero no sé si otra vez lo va a hacer. Porque entonces mi corazón no está entregado a Él, no está completamente en Él. Mi corazón me está diciendo, yo hago la mía, bueno, viste, si no puedo más, y bueno, pero después yo hago la mía. No, entonces no. Yo decía, seguí haciendo la tuya. ¿Para qué me pedí ayuda si vos querías hacer la tuya? Dios bendice de esta manera a los que confían sinceramente en Él, a quienes le son fieles, dice otra versión, y aún otra dice a los que tienen un corazón íntegro, a quienes le obedecen y confían en Él. Porque en definitiva lo que Dios quiere no es apagar el incendio que de pronto se encendió y ya está. Él quiere darte una vida nueva, completa, con propósito. Él quiere influenciar todos los aspectos de tu vida, de aquí en más, hasta la eternidad. Ese es el propósito de Dios. No quiere como decir, uy, me lastimé, Él te pone una curita y dice, listo, seguí tu viaje. No, Él quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere hacerte experimentar eso, una vida plena, abundante, completa, sentir esa llenura, sentir ganas de vivir la vida de verdad y estar entusiasmado con ello. Y avanzar y crecer. Bueno, es el propósito de Dios. Y Él lo va a hacer. Te puso la curita y uno yo después me fui, hago la mía y me dice, qué pena. Él dice, qué pena. Y siente dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque yo no supe ver, ni supe entender, ni supe tomar la decisión de decirle, claro, eso es en definitiva lo que yo necesito. Además, lo que yo quiero. Porque todos queremos eso, una vida en paz, una vida de quietud, una vida que valga la pena vivir, no un castigo que parece la vida. Eso no viene de Dios. Pero si yo quiero eso, lo tengo que tener en cuenta a Dios. Si no, ya mira a tu alrededor. La humanidad lo ha logrado. El ser humano vive en paz. El ser humano vive realmente feliz. Si así fuera, ¿qué necesidad hay que tantas personas, ya desde edades tan tempranas, tengan que recurrir al suicidio, a las adicciones, al alcoholismo? ¿Y por qué? Eso es lo que hace feliz. Eso es ser feliz. No, ese es verdaderamente el escapismo que la gente tiene porque no haya ni paz, ni felicidad, ni aceptación, ni identidad, ni propósito en su vida, por diversas razones. Y entonces tiene que escaparse, tiene que refugiarse en algo, tiene que tratar de acallar el deseo, el vacío de su corazón. Así que aquí está este Dios precioso, todopoderoso, pero muy cercano, sensible, amoroso. Quiere establecer un vínculo de padre a hijo, de padre a hija. Y sus ojos están siempre atentos y están allí y viene y se acerca a mí y me dice, ¿querés que te dé una mano? ¿Me permitís a mí hacer las cosas de acá más en tu vida? Y es la oportunidad, es una oportunidad. ¿Cuántas tendré? No lo sé. ¿Estaría bueno especular? El punto es, si estás anhelando una vida diferente, si estás anhelando guiar tu vida por un camino distinto, si estás anhelando que las cosas sean distintas, si estás anhelando tener futuro, esperanza, visión, proyección, si estás anhelando experimentar paz, si estás anhelando tener ayuda y guía y dirección para tomar decisiones correctas, sabias, que te hagan bien a vos, que hagan bien a aquellos que te rodean. Si lo que anhelas es dejar atrás cosas que ya te tienen enredado y muy atado, si lo que anhelas es poder dejar atrás el dolor ya sufrido, las experiencias que a lo mejor te han dejado alguna marca, si deseas vivir una vida que vale la pena vivir, una vida con propósito, una vida de plenitud, una vida de fortaleza, una vida en la cual se viven las más preciosas experiencias que uno pudiera experimentar. Entonces considéralo a Dios. Entonces abrile tu corazón a Dios. Entonces, tómate de la mano que Él te extiende en esta noche y te dice, caminamos juntos de acá en más. Yo quiero guiarte, porque te amo. Porque ya veo lo que ocurre en tu vida y si me das la oportunidad, lo voy a hacer. Te voy a bendecir. Porque Dios como Padre nunca desecha, ni abandona, ni se olvida de ninguno de sus hijos ni de ninguna de sus hijas. Sobre ellos, aquellos que toman esa decisión, se cumple esta palabra. Sus ojos están siempre atentos, vigilando. Presencia es permanente y constante al lado de cada uno de los que toman estas decisiones. Y entonces todo su poder, toda su gracia, todo su amor se manifiesta en nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta que era verdad. No creí mucho al principio. Me parecía que no. Pero aún así, aquellos que tomaron la decisión lo pudieron comprobar en sus propias vidas. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Allí están los ojos del Señor, está al lado tuyo. ¿Lo ves? Está sonriente, no vino para retarte, vino para decirte que te quiere mucho, que quiere abrazarte, que quiere guiarte por sendas distintas, por caminos nuevos. Quiere sorprenderte, pero sobre todo quiere que vos experimentes cuánto te ama, cuán importante sos para Él. Fíjate, dejó el trono, la gloria, no le interesa eso, le interesa tu vida. Le interesa que vos puedas también caminar por ese camino nuevo. ¿Habrá alguien que quiera tomar esta decisión en esta noche? ¿Alguien que quiera decirle, dale, no entiendo mucho, no hace nada, pero algo hay en mi corazón que me dice, es por acá, es por acá? Si vos estás experimentando esto y deseas tomar esta decisión, yo te pido que levantes tu mano para indicarlo y vamos a pedirle a Dios que entonces Él lleve a cabo esta palabra en tu vida también. Te rodee, te guarde, te proteja, te guíe, te llene de su presencia y su poder obre en tu corazón. Si habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche, levante su mano, vamos a orar. Dios te bendiga. Dios te bendiga a cada uno. Ah, qué bueno, qué bueno. Dios está feliz, dice la Biblia también esto, que cuando algunas personas toman la decisión, como en esta noche están tomando también, como yo la tomé alguna vez y otros tantos, dice que hay mucha alegría en los cielos, hay mucha felicidad, se hace una fiesta, porque entonces a la hora tiene 3, 4, 5, las personas que sean en Él, que han confiado en Él. Y toda persona que confía en Dios nunca sale defraudada. Así que yo ahora voy a orar, le voy a pedir a todos que nos pongamos en pie. Quiero pedirle a Dios que desate una bendición muy especial en esta noche sobre las personas que han tomado esta decisión. ¿Sabes? Él ya la había preparado. Él ya la había preparado porque sus ojos ya estaban viendo tu vida. Y dijo, voy a preparar esto especial para estas personas que van a estar allí en mi casa. Y si ellos tan solo abren su corazón, lo van a recibir. Y hoy abriste tu corazón. Así que Dios va a poner esa bendición en tu vida. Pero no solo por hoy, por ahora, en este instante. Él lo quiere hacer día a día de aquí en más. Así que permanentemente va a estar guiándote y acompañándote y ayudándote en todo lo que sea necesario. Querido Dios, gracias te damos por estar aquí en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra que nos alienta, nos anima, Señor, nos trae esperanza, nos abre una oportunidad, una puerta, Señor, para guiar nuestra vida por caminos distintos. Y gracias, Señor, porque hoy nos has invitado con amor, Señor, con misericordia, con gracia, Señor, con compasión. Nos has invitado a poder poner esa confianza en ti, aunque sea mínima, pero eso es suficiente, Señor, para que vos hagas todo lo demás. Y yo bendigo, Señor, en tu nombre la vida de aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Señor, claro, ninguno casi conoce, no conocemos cuál es su dificultad, su necesidad, pero tú sí ya la habías visto, Señor. Y estás feliz de que ellos hoy hayan tomado esta decisión. Ya los estás tomando en tus brazos, los estás cargando, los estás llevando contigo, abrazando, ministrando. Señor, que ellos puedan sentir esto y dejar en esos brazos, tus brazos, toda tristeza, todo desánimo, todo dolor, toda aflicción, toda falta de esperanza. Ahora todo eso queda atrás, Señor. Y se renuevan las fuerzas. Se renueva, Señor, la fortaleza. Se renueva la esperanza. Porque cosas nuevas comienzan a pasar en sus vidas. Cosas buenas, cosas lindas, cosas preciosas, Señor, ellos van a experimentar. Así que, Padre, oh, que tu mano se extienda y no solo toque sus corazones, sino que toda tu bendición, Señor, la llenura, esa plenitud tuya, sea sobre sus vidas en este tiempo. Señor, nosotros sabemos, tenemos la convicción de que para vos no hay nada imposible. Así que, Señor, sea cual sea la situación, será un desafío para que desates, derrames, reveles tu gloria y tu poder en la vida de cada uno de ellos. Hay gozo en los cielos, pero nosotros también estamos felices, Señor. Nos pone contentos ver que las personas responden a tu llamado. Responden a tu amor y se animan valientemente a confiar en ti, a poner sus vidas en ti. Y Señor, sabemos lo que eso significa, así que te honramos y te glorificamos en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.